Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy quiero presentarles a Julio Segers Landa, destacado cantautor, arquitecto y publicista chileno, reconocido como una figura clave del movimiento del canto nuevo. Falleció el 21 de diciembre del 2025 a los 81 años. Su legado musical incluye ser el único solista chileno en ganar dos veces el Festival de Viña del Mar, en 1970 con Canción a Magdalena y en 1973 con Los Pasajeros. Esta última considerada una obra emblemática por su profundidad social y existencial. En 2022, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor lo reconoció como figura fundamental de la música chilena. Segers se destacó por sus canciones que retratan la vida de personas comunes, como carpinteros y pescadores, y aunque se le asocia con el canto nuevo, su carrera comenzó antes de la consolidación de este movimiento. Su música se vio afectada por la dictadura en Chile, lo que lo llevó a que su difusión se realizara a través de canales alternativos y presentaciones en vivo. A pesar de su formación en arquitectura, Segers se dedicó a la música participando en festivales universitarios y logrando su primer reconocimiento en el Festival de Viña en 1971, como les dijera antes. Su segundo triunfo en Viña con Los Pasajeros consolidó su carrera, aunque su música se vio interrumpida por el golpe de Estado de 1973. A pesar de las ofertas para radicarse en Europa, decidió regresar a Chile y continuar su carrera musical. En los años 80, Segers se destacó en la trova chilena, aunque su estilo siempre mantuvo una búsqueda personal y una mezcla de influencias folclóricas e internacionales. Después de un largo periodo en el ámbito publicitario, Segers regresó a la música en 2006 con el álbum Canciones de Autor, que fue bien recibido y le valió un premio Altazor. Su enfoque musical se caracterizó por la atemporalidad de sus composiciones, evitando seguir modas pasajeras. Su trayectoria refleja un compromiso con la música que trasciende el tiempo y las circunstancias. El podcast de hoy se centra en uno de sus primeros discos lanzado en la década de los 70. Este álbum es significativo en la memoria cultural de Chile, ya que incluye composiciones emblemáticas como Los Pasajeros, que le valió a Segers el primer lugar en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar en 1973 por segunda vez. La música de este disco se inscribe dentro del movimiento del canto nuevo y la trova chilena, como les contaba anteriormente, caracterizándose por su sensibilidad y letras poéticas. La obra de Segers refleja una profunda conexión con la memoria compartida de la cultura chilena, resonando en la vida cotidiana de las personas a través del tiempo. Escucharemos a Julio Segers, en primera instancia, en un fragmento de una entrevista que cuenta sus comienzos y su formación desde el programa Tesoro Vivo, y que es archivo de este podcast. Seguidamente, la canción contenida en uno de sus primeros álbumes, esta canción que le contaba que ganó el primer premio en 1973, Los Pasajeros. Mi nombre es Julio Segers, soy músico. Un año que andaban mis padres de viaje, mi abuela no supo qué hacer con nosotros, entonces me tomó clase de guitarra. Yo partí de mucho, de antes de tener uso de razón, con Chiñihue, donde mis tíos, Antonio Tagle y Doña Paloma, que fueron alcaldes del monte, y de chico, todos los veranos y vacaciones de septiembre y de invierno, éramos de aquí. Entonces nos fuimos criando con toda la gente que vivía en el Paico. Mis padres les encantaba la música, oír música. Mi mamá tenía un oído increíble, mi padre no. Y como se llama ella, iban gente que cantaba, iban a la casa de repente. Fuimos buscando conjunto, armando conjunto con mis hermanos. Y Bueno, y de repente se hicieron los festivales universitarios. De hecho, la primera canción que yo hice, a mí me da vergüenza decir que yo había compuesto una canción, entonces dije que era Jaime Atria, y un día llegó Jaime a la casa y le dice, mi mamá, no sé, le dicen, oye, tócate la última canción tan bonita. Entonces, esa no es mía. Chuse, ahí se supo que yo había compuesto una canción. Y de los festivales universitarios pasamos a Viña, que yo lo odiaba, no quería saber nada con Viña porque lo encontraba que no, nomás no era para mí. Y de repente me di cuenta que se había convertido en algo necesario porque me estaban dejando muy excluido en algunas cosas. Y me acuerdo que se cerraron las inscripciones, yo no había mandado nada para Viña y de repente yo dije, voy a hacer una canción para Viña porque se abrieron por 3 días. Hice una canción así a la rápida y resultó que era la canción con que salió segunda la Gloria Simonetti en Viña. Y 2 años después, entonces, se me ocurrió mandarla yo, pero yo nunca me había parado a cantar solo en ningún escenario. Nunca. Y la primera vez que me paré a cantar solo fue en Viña. Lucho Gatica, que estaba en ese momento casado con la Mapita Cortés, llegó y, claro, se entusiasmó con la canción, empezó hasta que agarró y esa fue Magdalena. Me fui a Europa, anduve cantando afuera, varias actuaciones, bastante tiempo, fui a Grecia, a Brasil, al norte de Europa, en su tiempo. Y de repente me di cuenta que iba a volver a Chile. Y que toda la gente se tenía que haber olvidado por razones obvias de mí, pero habían pasado ya 2 años. Dije, aquí lo vienen que haber olvidado, entonces, ¿qué hago? Voy a mandar otra emoción. Y mandé desde Italia, mandé los pasajeros. Y no me acordé más. Llegué a Chile y me bajo el avión y mis hermanos me dicen, ¿qué es de los pasajeros? Me dicen. Y yo, no me acordaba ni qué lo había hecho. Bueno, fue difícil porque yo estaba peleando contra mí mismo, con el recuerdo de la gente de Magdalena, yo estaba peleando con los pasajeros. Pero volvimos a hacerlo. Yo hasta el momento, por lo menos en lo que me ha tocado a mí, he trabajado con los mejores músicos. ¿Y por qué? Simplemente por reconocerlos que son los mejores músicos, por darles cabida dentro de lo que uno está haciendo y por darme cuenta que cada uno tiene sus limitaciones, entonces yo tengo que trabajar con muy buenos músicos. Son tantas las instancias en que me gustaría agradecer que van desde el caballero de arriba, pasan por muchas personas públicos y llegan a mi familia. Un gran saludo a los Montinos y dentro de los Montinos especialmente a los Paiquinos. Porque de repente, obviamente, así como decía en la música, tenemos que unirnos todos. Yo me siento tan paiquino como montino. Mi carné y todas mis cosas son en el monte. Y el paico es una parte. Entonces, que no nos separemos, o sea, que no le pongamos barrera donde no hay. Que la pradera va cambiando de color, que una silueta se despierta bajo el sol, que va o que viene o se detiene, qué sé yo. Son cuatro jinetes que la salen a esperar. Cuatro caminos que la llevan hacia el mar. Cuatro estaciones las que debe atravesar para regresar al lugar del fruto que maduro ha de encontrar. Hoy el farolero ya se fue, y la lavandera no lo sé, y el marinero un día de enero partirá. Y cual pasajero de algún tren, estoy viviendo en el andén, mientras la máquina me lleva a mí también. Hoy cuatro jinetes me salieron a esperar, cuatro caminos me llevaron hacia el mar, cuatro estaciones he debido atravesar para regresar al lugar del fruto que maduro he de encontrar. Hoy el farolero ya se fue, la lavandera no lo sé, y el marinero un día de enero partirá. Y cual pasajero de algún tren, estoy viviendo en el andén, mientras la máquina me lleva a mí también. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Amina Lafortune, una artista de reggae nacida en Jamaica y radicada en Brooklyn, que combina su carrera artística con su labor en la administración pública y el activismo comunitario. Tras casi 30 años en el servicio público, Lafortune cumplió su sueño de ser cantante y compositora en 2022. Su discografía, digamos, que incluye tres álbumes, Dance With Me, volumen 1 y 2, y Caribbean Christmas. Su trabajo ha sido reconocido especialmente en el álbum Caribbean Christmas y el sencillo Christmas in the Reason, que han sido considerados para los premios Grammy en categorías como Mejor Álbum de Reggae y Mejor Interpretación de Música Global. Lafortune fusiona reggae, soca, calipso y ska en su música, abordando temas de unidad, resiliencia y orgullo cultural. En el ámbito comunitario, Lafortune es cofundadora y presidenta de la Sociedad para el Avance de la Diáspora Caribeña, establecida en 2009, y fundadora de los Afro-Caribbean Singers de 1992 a 2003, para promover el patrimonio musical caribeño. Pero hoy les comparto su nuevo sencillo titulado African Woman, de 2026, un himno que rinde homenaje a las mujeres africanas y a aquellas de ascendencia africana que habitan en todo el mundo. Las canciones, con un ritmo contagioso y letras sinceras, celebran la fuerza, la resiliencia y contribuciones significativas a estas mujeres en la sociedad. Se presenta como un mensaje de empoderamiento y unidad, donde Lafortune expresa su solidaridad con la frase «Te escucho, te veo». Un amor y nada de respeto. La letra resalta los diversos roles que desempeñan las mujeres africanas, desde bailarinas y educadoras hasta líderes e innovadoras, ilustrando su impacto en múltiples ámbitos. Además, celebra sus logros en áreas como la educación, el liderazgo, el arte y el emprendimiento, destacando su influencia en importantes centros como Milán, París y Nueva York. Las letras afirman la identidad y herencia cultural, subrayando que el genio está en tu ADN. African women are dancing, African women are talking, African women are marching, African women are teaching. Canto y la palabra.